temario general de estas clases, que sigue la estructura del curso tal como dado durante muchos años el padre Sola, después de las sesiones dedicadas a la Iglesia y a los sacramentos en la vida cristiana, hay unas lecciones que se titulan La vida en Cristo. Después seguirá la oración en la vida cristiana y después el tratado de las cosas últimas, la escatología. En ese tema de la vida en Cristo, algunas cosas se presuponen explicadas ya en el curso anterior, al hablar de la gracia, porque la vida en Cristo es nuestra incorporación a la vida que Cristo nos trajo. No he traído de intento el texto del Nuevo Testamento o la Biblia entera, porque se podría dar no una, sino muchas conferencias solo con buscar, que se encuentran por todas partes, textos bíblicos en que sale el término vida, pero no como por casualidad, sino en el centro. La vida, la primera carta de San Juan, resume la revelación de Cristo diciendo: la vida se ha manifestado, y la vimos, y la palpamos, lo que palpamos con nuestras manos sobre el verbo de la vida, y la vida se manifestó, etc. Y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se manifestó a nosotros. Textos como estos están por todas partes, en los Evangelios, en San Pablo, en San Juan, en los Salmos. Santo Tomás, para demostrar teológicamente, en la Suma Teológica, que Dios es viviente, después de unas objeciones de tipo filosófico, cuya respuesta contiene un desarrollo espléndido, que vamos a explicar algo, cita, para argumentar que la tesis Dios es viviente, cita un texto del Salmo: mi corazón y mi carne se gozaron, exultaron en el Dios vivo, en el Dios vivo. Textos así están por todas partes, por todas partes, y ustedes los pueden recordar, y los iremos citando si conviene. La teología cristiana ha utilizado abundantemente esta reflexión sobre la vida tomada de la Sagrada Escritura, riquísima en la tradición de los padres. La tenemos en todo, en el símbolo de la fe. Al Espíritu Santo le llamamos Señor y vivificante, donador de vida. Espíritu Santo, Señor, como Dios, y que nos da vida. Y la última palabra, que creemos en la vida eterna. La vida eterna. Este término vida, sobre el cual, ya digo, se podrían hacer 50 tesis doctorales, teológicas y filosóficas, y que está en el centro de la doctrina y de la vida del cristiano. Y ya bien, porque lo que vamos a ocuparnos nosotros de nuestra vida en Cristo, tenemos que tratar de lo que es nuestra vida personal de cristianos. ¿Por qué tenemos, por qué se habla de vida cristiana? ¿Y qué es la vida cristiana? Voy a emplear algunos minutos en hablar de lo que es la vida, tal como Santo Tomás lo utiliza en su tratado teológico sobre Dios y sobre la Trinidad, que utiliza el término vida tal como está en el lenguaje común. Un teólogo que a mí no me gusta mucho, pero que en esto acertó muy bien, decía que había palabras que son protopalabras, no son palabras ocasionales o regionales o dirigidas a significar un objeto determinado del universo, o una facultad humana, o una actividad, o una cosa, sino que son como palabras que abarcan la totalidad de la realidad de una forma misteriosa. Digo de una forma misteriosa porque vida, racionalmente, filosóficamente, el lenguaje cotidiano. No es lo que se llama un término trascendental, como dicen los escolásticos. Verdadero es un término trascendental, porque la verdad es la realidad de las cosas. El conocimiento verdadero es el conocimiento de las cosas como son, como ya así comienza. Balm es el criterio. Uno, y lo que quiere decir el término uno, no es trascendental, que es indiviso en sí mismo y distinto de cualquier otra cosa, es un término trascendental. Cualquier cosa, si no fuese en sí misma lo que es, y por lo mismo no fuese, no difiriera de las cosas que no son ella, no podríamos hablar de ella. No podríamos. La perfección y el bien es un término trascendental, porque todo lo que es tiene alguna perfección, y el mal es la carencia de la privación del bien que conviene a un ser por su naturaleza. Pero vida no es un término trascendental. En el universo de nuestra experiencia hay entes vivos y entes no vivos. La mayoría del cosmos material no es viviente, no tiene vida. Ha habido algunas filosofías que han afirmado que todo es vivo, etc., pero son cosmologías incorrectas. En el universo material hay seres inanimados, seres inertes, y hay seres vivientes. Por tanto, no es un trascendental, pero entonces, ¿qué será? ¿Qué será? No se puede comparar a ningún término genérico de estos que sirven para muchas cosas y que se van especificando en nuestro conocimiento. Por ejemplo, animales. Animal. Podemos decir animal. Monocelulares y policelulares. Vertebrados e invertebrados, ¿verdad? Y animales más superiores que otros, más o menos perfectos, etc. O las plantas. Un género que vemos que sí, dentro de este género, unas son más desarrolladas que otras, tienen mayor perfección. Las más perfectas se reproducen por sexo, diríamos, florecen y fructifican. Hay plantas que no tienen flores ni frutos, se reproducen por esporas o por esqueje, ¿no? Como estos animales inferiores que se producen por simple división, como las amigas. Pero vida no es como animal, un género. O vegetal, una planta. Es un concepto que tiene una significación misteriosa que enseguida la captaremos si pensamos en que por el término vida estamos significando un modo de participar el ser, un modo de ser, que lo atribuimos a algunos entes en el universo, pero que enseguida vemos que se lo atribuimos como en una escala graduada. ¿Quién dirá que no es más perfecta la vida de los que tienen conocimiento sensible, locomoción, instinto, que pueden incluso ser amaestrados, no sé si me explico, que tienen, como quien dice, costumbres específicas, como las hormigas o las abejas, que tienen esta, cada animal tiene su manera de hacer las cosas, así, en sociedad, algunos, etc., ¿no? O los pájaros, cómo nidifican y cómo emigran y todo eso. ¿Quién dirá que no es un más perfecto modo de vida, la vida animal, que la vida vegetal? Pero, ¿acaso el hombre no es viviente? Miren, lo que solemos decir que los griegos y Aristóteles definía el hombre como animal racional es una traducción que viene del castellano, viene del latín, que empobrece lo que Aristóteles dice. Aristóteles dice que el hombre es un viviente que tiene palabra. Palabra en sentido griego es el logos, la palabra que analógicamente, eminentemente y supuesta la fe, da San Juan a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo que llamamos eterno de Dios, Logos. Bueno, ustedes, el Padre Eterno eternamente genera un Hijo, dice su palabra eterna, por la cual crea todas las cosas. Pues Aristóteles decía que el hombre es un viviente que tiene logos, que tiene palabra, que dentro de sí dice lo que piensa, que conoce las cosas, las expresa, porque tiene palabra, se puede comunicar con nosotros, etcétera, etcétera. Y toda la filosofía va sacando partido de este vivir teniendo palabra. Porque si el hombre no fuese un viviente que tiene palabra, diga palabra interior, sin la cual no habría palabra exterior, si del hombre quitamos el vivir teniendo palabra, le tendríamos que quitar su conciencia personal, su libre albedrío, su responsabilidad moral, el ser un viviente en sociedad política. También la definición del hombre, que es animal político, ¿no? Vive en la polis. La vida humana se despliega en la vida colectiva pública. Se organiza así. Y si el hombre no tuviese palabra, tampoco tendría ni lenguaje, ni familia, en sentido humano de la palabra, ni ciudad, ni estado, ni historia, ni arte útil, ni arte bella, no habría técnicas, que las explica Aristóteles también por una especie de logos, que un entendimiento que dirige la eficiencia, según palabra, lo que llamamos técnica o arte, es una efectuación que hace el hombre como viviente que tiene palabra a través de sus conceptos. Lo que se produce desde una silla hasta una bomba atómica es algo que primero los hombres que lo han ideado, lo han concebido, lo han dicho entre sí en sus conversaciones científicas o en sus libros, y después lo han hecho según se decía. No sé si me explico. Y esto desde las naves con remos o con velas hasta las cápsulas espaciales o los envíos al planeta Marte de una cosa. Todo lo que el hombre hace como ser capaz de técnica, lo hace porque tiene palabras dentro de sí. Y por eso, si ustedes se fijan bien, todo lo humano, todo lo humano, le damos siempre sustantivamente el nombre de vida. Vida política, vida económica, vida cultural, vida religiosa, vida familiar. En usted es una palabra de una riqueza y tremenda de significación. Desde luego, si no pensamos en lo que es el vivir, nunca nos daremos cuenta de lo que es el hombre. Porque el hombre es un ser que, por su modo de ser, es un ser viviente, que habla, y que porque habla, elige, produce técnicamente, tiene conciencia moral, legisla, dialoga, etcétera, ¿no? Pues bien, Santo Tomás hace un análisis de la palabra vida en dos direcciones distintas, que las voy a utilizar porque pueden servir de punto de partida para entender teológicamente el lenguaje bíblico sobre Dios y sobre la vida cristiana. En un pasaje de la Suma contra Gentes, que quiere explicar analógicamente con instrumentos metafísicos, a partir de la fe de que el Padre eternamente, en un acto siempre presente, sin tiempo, engendra a su Hijo como su palabra eterna, consustancial, coeterna con el Padre y de la misma naturaleza que el Padre, como dice el Credo, dice que cuanto más alta en su ser es una naturaleza, tanto le es más íntimo lo que emana de una naturaleza. supone que toda naturaleza es principio de actividad, que toda actividad es comunicativa. Bien. Pero hay entes inanimados en los que la emanación solo es, diríamos, externa y extrínseca. Se mueven unos por otros, conexiones físicas, diríamos, o químicas, etc. Pero no hay en ellos una unidad interna de la que proceda una emanación característica de ellos como vivientes. Noten bien, por tanto, el viviente es un ente que tiene la unidad trascendental de un modo diverso, enormemente superior a los entes no vivientes. Un animal superior, el hombre. Cada individuo es uno de una manera distinta, como un pedazo de piedra o como un cristal. Es distinto. Cada uno tiene una unidad. Y los vivientes emanan de sí. Los vegetales, cuando han madurado en su crecimiento, emiten su semilla, la sacan fuera de sí, la semilla vuelve a crecer en una planta de la misma naturaleza que aquel árbol, aquella planta de la que ha surgido. Es el misterio de la fructificación. Noten bien como que las analogías metafísicas son más difíciles de captar que las metáforas sensibles. El lenguaje bíblico utiliza más las metáforas que las analogías metafísicas. Y nuestras obras las llama el Evangelio frutos, y nos compara a nosotros con árboles, siendo así que nosotros somos responsables de los frutos buenos o malos, y los árboles no tienen libertad. Pero la relación entre nosotros y nuestras obras la ve como una fructificación. Y dice el árbol que no da fruto, las semillas infructíferas, la cizaña que estropea la fructificación del trigo, y nos compara a nosotros con vides, con cepas unidas al tronco de la vid, nada menos que nos hace tan unos con Cristo en nuestra vida cristiana, que dice que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Y la cantidad de metáforas de ese tipo, muchísimas, cada página del Evangelio. Pues aquí tienen una metáfora tomada de la vida vegetativa en lo que tiene de más grandioso, el florecimiento y la fructificación de las vegetales superiores. Pero hay unos vivientes, como los animales, que emanan dentro de sí la imagen de lo que perciben por sus sentidos. Un viviente animal lleva dentro de sí el universo que ha percibido, lo tiene en su memoria, por eso un perro puede reconocer a su amo, por eso puede tener instintos, no sé si me explico, y tener una amistad especial, una enemistad, un temor con otras especies animales. Pues un animal, el mundo que percibe, lo lleva dentro de sí mismo. Y estas imágenes son el principio de su acción. Se mueven por estas imágenes internas que crean en ellos unas inclinaciones que siguen al sentido, que son los apetitos animales, los temores, los deseos, el gozo, el apetito, y van detrás de beber agua, y van detrás de comer, y van detrás de... Los vivientes animales emanan dentro de sí el mundo de las imágenes. Pero el hombre que tiene vida vegetativa también, como la propia de un animal superior, nutre, crece y se reproduce, y que tiene vida sensible, conexa con una conciencia intelectual. El hombre es viviente porque tiene intimidad. El hombre es el que puede decir yo, porque en sí, dentro de sí, se lleva recordada su vida anterior. En nuestra memoria tenemos lo que hemos vivido antes. Aquí es una cosa muy característica de la vida humana. Si no, no podríamos decir yo, mis padres, mis amigos, mis maestros. ¿No? Cada hombre lleva en sí, en su ser, tiene esta capacidad radical de conciencia de sí mismo, de memoria de sí mismo, que llamaba San Agustín. Y de esta memoria de sí mismo emana dentro de él su lenguaje mental. Habla, dice, especulativamente, prácticamente, técnicamente, y habla de la familia, de la política, del arte, de la cultura, de la técnica, de la economía, de Dios. Habla. Y la palabra humana es una emanación vital de su propia memoria interna. Entonces Santo Tomás va a comparar, después de hablar de los ángeles, es que no me ocupo ahora, va a comparar que todo eso son analogías, participaciones de la suprema vida divina, Dios en su vida eterna, se dice a sí mismo en su palabra. Por eso la palabra está en el principio y la palabra está junto a Dios y la palabra es Dios. Y sin ella nada se crea y por ella se hace todo lo que se crea. Y Dios crea el mundo por su verbo. Esta es una de las analogías metafísico-teológicas que utiliza Santo Tomás. Comparar la generación del verbo divino con la emanación vital por la que nosotros decimos nuestra palabra. Esa palabra no es un hijo nuestro, por una serie de razones que no voy a explicar, pero en Dios, cuyo ser es su vivir eterno, es su mismo entender, el decirse a sí mismo es generar la palabra viviente, personal, del Hijo eterno de Dios Padre. Pero hay otro texto en la Suma Teológica que parece completamente distinto. Cuando la primera vez que uno lo lee, dirá, ¿eso qué tiene que ver con lo otro? Dice Santo Tomás que llamamos vivientes a los entes que se mueven por sí mismos y no como movidos por otros. Y cuanto más perfectamente conviene esto a un ente, más perfectamente le conviene la vida. Dice, los vegetales se mueven por sí mismos cuando crecen, dice, pero solo de manera que ejecutan unos movimientos que les han sido dadas por su naturaleza. No adquieren formas de conocimiento sensible, ni adquieren instintos nuevos. Un tropismo vegetal no es como un instinto de un animal, ni como una cosa de un hábito amaestrado en un animal. O sea que tienen puesta en su naturaleza misma la determinación de aquello que van, del movimiento, diríamos, que van a hacer por sí mismos. Los animales se mueven por sí mismos por sus imágenes, que las adquieren por el sentido. Y como vemos en los animales en relación con el hombre, adquieren también por el oído, pues ciertas significaciones, ciertos gritos o ciertos signos, los interpretan, si no, no podrían servir de animales de locomoción ni de animales domésticos, ni se podrían hacer juegos en el circo con los animales. Adquieren por sus sentidos, por sus oídos, en su memoria sensible, unos principios de movimiento y tienen su propia moda de moverse. En parte determinado por su especie, por sus instintos específicos, pero también adquirido por las personas humanas con quienes han convivido. Pero en el hombre es distinto, porque el hombre es un sujeto libre porque puede moverse según su palabra. Y las palabras del hombre son principio práctico, principio de conocimiento de los fines, la proporción de los medios a fines, puede elegir, puede mandar su voluntad que su entendimiento elija y puede mandar su voluntad que una vez tomada una decisión ejecute con sus potencias locomotivas y locutivas. Decidí que tengo que decir esto, entonces lo digo, etc. Entonces nuestra voluntad libre, hecha posible porque tenemos conocimiento racional expresado dentro de nosotros, hace que seamos, diríamos, autónomos, autárquicos. De tal manera, noten bien, que para Santo Tomás nadie puede influir de ninguna manera, o puede amenazar, pero lo que le quitará es, le quitará la libertad, en el sentido de decir, no puedo hacer lo que quisiera, porque si lo hago me matarán. Pero tú puedes escoger entre dejarte matar o hacer lo que te dicen, no sé si me explico. O bien si te anestesian o te enloquecen o lo que sea, entonces te quitan la libertad. Pero mientras tú tengas libre albedrío, las decisiones personales solo las puedes hacer tú. Es una cosa muy curiosa. Un padre puede educar a sus hijos, pero no puede hacerle mover su voluntad a querer lo que él quisiera, que quisiera. No puede mover la voluntad. Nadie puede mover la voluntad de otro. Ni los ángeles nos pueden mover a nosotros. Solo Dios, con su gracia, puede mover nuestras voluntades al bien. De modo que el hombre es un ser dependiente y además, hay inclinaciones de su naturaleza que no las elige él. Por ejemplo, deseamos ser felices. Esto no hemos elegido. Nos equivocaremos o aceptaremos en el camino hacia la felicidad. Pero la aspiración del ser personal a su felicidad, que es un concepto totalmente viviente, la vida, la felicidad, la definía Goecio como posesión interminable y perfecta de la vida. La felicidad eterna, por eso llamamos vida eterna, es una vida. Ser feliz es una plenitud del vivir. Pues bien, la inclinación a la plenitud del vivir, esta es dada por nuestra naturaleza. Y Santo Tomás, que va haciendo esto, los vegetales solo ejecutan autónomamente algo que la naturaleza les da, los animales adquieren inclinaciones apetitivas que ejecutan con sus facultades locomotivas a través de su sensibilidad, de sus sentidos y de su memoria sensible. El hombre puede libremente elegir las cosas que quiere hacer, y por eso tiene vida moral, con mérito y de mérito, etc. Pero entonces, así como allí saltaba para arriba, apoyado en la fe, de nuestro tener palabra los hombres, y así ser vivientes, a Dios que eternamente genera su Hijo, su palabra eterna. Aquí va a saltar de este principio. Cuanto más perfectamente se mueve un ente a sí mismo, tanto más perfectamente vive. Para decir esto tan sorprendente, aunque nuestro entendimiento se mueve a algunas cosas le son puestas, preestablecidas por su naturaleza. Así como son en el orden del conocimiento los primeros principios y el último fin que no puede no querer. De modo que aunque en cuanto a algunas cosas se mueve a sí mismo, sin embargo es necesario que en cuanto a algunas cosas sea movido por otro. Y ahora va a saltar a Dios, aquel ser cuya naturaleza es su mismo entender. Parece que iba a decir el ser que hace lo que le da la gana, diríamos, si no tiene nada en su naturaleza que le determine. Dice aquel ser cuya naturaleza, su mismo entender, y aquel a quien lo que tiene por su naturaleza no le es determinado por otro, este tiene el supremo grado de vida. Y aquí se entiende que Dios es libérrimo en la creación del mundo, etc. Tal es Dios, por lo cual Aristóteles, mostrado que Dios es inteligente, concluye que tiene una vida perfectísima y sempiterna, porque la afirmación de que Dios es un viviente perfectísimo y eterno está en la metafísica de Aristóteles. Y Santo Tomás la utiliza para demostrar que Dios es viviente. Ahora bien, con esas cosas hemos visto tres caracteres de la vida en el hombre. Intimidad. Autoconciencia, que le da un ser poseído por sí mismo, que le da capacidad de lo que llama San Agustín, memoria de sí mismo. Lenguaje mental, racionalidad, es el entendimiento expresivo, que es el principio de la libertad ética y de toda técnica, y todo diálogo, y toda amistad, toda convivencia humana, toda legislación. Y la voluntad. Pues bien, ahora, en esta perspectiva, que es de la vida divina, pensemos rápidamente, porque si no, tendríamos que estar todo el curso entero así. La vida, en la Sagrada Escritura, y en la dogmática cristiana, y en la teología, no solo se trata de ella para hablarnos de la perfección infinita del ser de Dios, y explicar así, porque Dios es viviente eterno, la teología de la generación del Hijo eterno, y la eterna inspiración de amor, el don eterno del Espíritu Santo, que un santo padre llamaba aliento vivífico de la divinidad, que el Padre y el Espíritu Santo conviven en el Espíritu Santo y se dan uno a otro. Y vivifico porque nos da vida a nosotros al ser enviado a nuestros corazones. No solo es empleado para esto, sino precisamente y muchísimo para explicar todo lo que llamábamos otro día la economía del misterio. Es decir, ¿qué es la redención de la humanidad caída? Es la regeneración en hijos de Dios, el volver de nuevo a ser engendrados por Dios como hijos suyos, reformando en nosotros lo que el pecado ha herido y elevándonos de nuevo y más plenamente a ser partícipes de la naturaleza viviente de Dios. Pasamos a convivir en Dios. Y entonces todas las liturgias de todos los sacramentos y la plegaria cristiana está llena de la palabra vida, fíjense ustedes. Pensemos yo en el Evangelio, por ejemplo. ¿Qué es la Eucaristía? Si no comierais esta carne, no tendréis vida en vosotros. El pan que yo os daré es mi propia carne. Quien bebe, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y así sucesivamente. ¿Qué es el bautismo? Con una participación simbólica pero eficaz, ex opere operato, de la participación en la muerte y sepultura de Cristo, para que así como Cristo resucitó, nosotros bautizados andemos, caminemos en novedad de vida, una vida nueva nosotros, la vida nueva del cristiano. Toda la fe cristiana lo que nos revela es la vida divina y nos revela que Dios se ha comunicado su vida a nosotros. Ser hijos de Dios es un concepto vital. No hay filiación, sino en la comunicación de la naturaleza. Somos hijos de Dios. Es el mensaje que nos revela. Y lo somos porque Dios predestinó a su Hijo, que vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos abundantemente, como dice Cristo. Y nos ha enviado el Espíritu Santo, Espíritu vivificante, el credo, Soopoyón, autor de vida, nos hace vivir, el Espíritu Santo nos hace vivir a nosotros. Esto es lo que decimos en el credo. Con la vida divina, naturalmente, ¿no? La vida divina. En fin, ya he dicho, no he traído la Biblia porque hubiésemos podido poner 80, 90 o 120 puntos y hubiera pasado la tarde leyendo. Y prefiero que ustedes lo busquen, si quieren, búsquenlo. Lo encontrarán en todas las páginas de las cartas apostólicas y de los evangelios. De modo que toda revelación consiste en que se ha manifestado la vida y la hemos podido palpar, porque se hizo hombre para comunicarnos a través de su humanidad la vida divina, la vida divina. Por tanto, volvamos a sintetizar lo filosófico con lo teológico. Algunos dicen, el vivir es un obrar, porque nosotros decimos la vida de un hombre, pues su biografía, lo que ha hecho. No, no. Este modo de obrar que llamamos vivir un hombre, vida de un santo, vida de un hombre, lo cual no se puede hacer de ningún animal más que de un viviente humano, porque tiene palabra, ¿eh? Es la vida personal de cada hombre. Esta vida personal, personal, libre, de la cual es el responsable, y que tiene esta dimensión, autoconciencia del yo, con la memoria de nuestros antepasados y de nuestros amigos de infancia, nuestro pensamiento que va madurando, va expresando el universo dentro de nosotros. Ya decía Aristóteles que tenemos en nosotros el universo entero, lo describimos en nuestro lenguaje. Y la voluntad libre, nuestra acción y nuestra efectuación racional. Todo esto ha hecho que algunos dijeran que la vida era una operación, el vivir era un obrar. Pero no es verdad, no es verdad. Porque si no fuese el ser viviente quien tiene el ser de una manera perfecta, más perfecta que los no vivientes, y más perfecta los vivientes racionales que los vivientes o los sensibles, si no fuese nuestro modo de ser que nos da a cada uno de los individuos humanos el ser seres personales, si no fuese nuestro modo de ser así, no tendríamos vida como operación sucesiva en el tiempo, no habría biografía. Es que somos seres vivientes, decía Aristóteles, vivir es el ser de los vivientes. Santo Tomás lo toma y le va muy bien en su metafísica, en toda su ontología de las cosas. El vivir hay que partir desde el ser. ¿Y qué pasa con esto? Pues miren ustedes, pasa lo siguiente, que si en el orden natural, entitativo, en lo que trata la ontología, no podríamos interpretar la vida si no afirmásemos que el hombre, el viviente que tiene palabra, es que es de una forma superior a todo lo que no es humano, este ser personal. ¿Por qué hemos de decir esto? Entonces tenemos que explicar todas las operaciones vitales de todo orden, intelectuales, electivas, voluntad, educación, diálogo, política, ¿entiende? Toda la operación humana. Lo hemos de interpretar, lo hemos de explicar radicalmente por el modo de ser personal del hombre. Y esto es así naturalmente. Y si no hay acción humana, pensamiento humano y vida social humana, si no hay ser de hombres como seres personales, analógicamente y participativamente tenemos explicado esto que es el objeto de la sesión de hoy, directo. Miren ustedes, no hay vida moral cristiana que consistiese en una serie sucesiva de acciones conforme a normas dadas por Dios o por la Iglesia. Si no fuese obras que emanasen y fuesen posibilitadas por operaciones que viniesen de una regeneración de nosotros como hijos de Dios. No hay obrar del cristiano si no hay ser del cristiano. Si no somos bautizados y no somos hechos hijos de Dios, no se puede esperar de nosotros aquellos frutos de que habla el Evangelio, sin la gracia santificante que Dios infunde en nosotros, porque envía a nosotros el Espíritu Santo a habitar con nosotros. Sin esta gracia de Dios en nosotros, que transforma nuestro ser, nos hace partícipes de la divina naturaleza, vivientes de la misma vida divina, he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. El que me come vivirá por mí. Vivimos por Cristo, como los sarmientos en la vid. Sin este ser de Cristo no hay y a orar en cristiano. ¿Me explico? Todo lo que tenemos que hablar de la vida en Cristo, virtudes infusas que tenemos el día siguiente, don Espíritu Santo, y todo el tema de la ley, de la gracia de Dios como gracia actual, todo eso viene de que antes hayamos afirmado muy claramente que hemos sido elevados por don de Dios en nuestro mismo ser, a ser hijos de Dios. Se nos ha comunicado la vida divina, ¿eh? Hemos sido injertados en Cristo, hemos sido injertados en Cristo. Se nos ha comunicado la vida divina, hemos renacido, ¿eh? Renacido es lo que le explicaba Jesús a Nicodemo, que era un sabio y no lo entendía, porque le decía que tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer? Porque tengo que volver al seno de mi madre. Tú que eres maestro de Israel, ¿no entiendes estas cosas, no? Y a la mujer samaritana, que de alguna manera lo entendió mejor que Nicodemo, era más necia, ¿eh? Pero de momento no sabe de qué va, claro. Si conocieras el don de Dios, quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías agua y él te daría un agua que se hace dentro de tu corazón, una fuente que salta para la vida eterna, ¿eh? El Espíritu Santo viene en nosotros, el Espíritu nos da vida y nos hace vivir en una corriente de aguas divinas, una fuente barbotante, ¿no? Hasta la vida eterna. Esto es el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, ¿eh? Diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Me explico, no? Por tanto, así como en lo natural no habría vida humana si no hubiese ser personal del hombre, porque la vida humana es la vida personal del hombre, así en lo sobrenatural no habría vida cristiana si Dios no nos hubiese injertado en Cristo, no nos hubiese enviado para hacernos hijos de Dios a nuestros corazones el Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir técnicamente que esto que se llama la potencia obediencial, en la naturaleza no hay exigencia ni proporción con lo divinizante sobrenatural, pero hay una capacidad obediencial que se dice, Dios no puede elevar a la vida divina a un vegetal o un animal. El sujeto capaz de ser elevado a la divina filiación y a ser llamado a la vida eterna en la visión divina es el ser personal, creado a su imagen y semejanza y a su naturaleza. Si el ente personal no fuese como ser personal, por su modo de ser, capaz de felicidad y por lo mismo necesaria y naturalmente inclinado a ser feliz, de modo que esto pone en marcha todo el dinamismo de la vida humana, si el hombre no fuese un ser que desea ser feliz y lo desea por su naturaleza personal, este es el comienzo de la ética de Nicómaco, de Aristóteles. Sin esta verdad tan central, noten bien que los tratados sobre la felicidad de los filósofos romanos, de vita beata, de la vida bienaventurada. La felicidad es la plenitud del vivir. Sin el concepto de vida personal, no entenderíamos qué decir ser feliz. Pues este ser personal, de que Santo Tomás te dice que el hombre es capaz de felicidad, sin esta capacidad de felicidad que ya es dada por la misma creación, no sería el receptor del llamamiento, de la vocación y de la comunicación de vida sobrenatural por Cristo. Para que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones, a ver si me explico, lo primero que se necesita es que nosotros seamos un ser con corazón. ¿Eh? ¿Me entienden? Con una interioridad idéntica siempre con nosotros mismos, que llevamos en nosotros nuestro pasado. La memoria, dice San Agustín, es el presente de lo pasado. También es el presente de mí mismo ahora, pero es el presente de todo lo que ha pasado en mi vida. Sin lo cual yo no sabría ni cómo me llamo. ¿Eh? Ni tendría ningún ideal, ni ninguna amistad, ningún proyecto, ni ningún propósito. ni habría tenido ni padres, ni maestros, ni discípulos, ni nada. Memoria de sí mismo. Pues esta memoria de sí mismo es lo que se simboliza en el lenguaje cotidiano, que es lo que llamaba el teólogo Cantillo, una protopalabra, corazón. Es una protopalabra, decía, es casi lo más acertado que dijo Karl Rahner. Corazón como vida es una protopalabra. ¿Y qué es corazón? Corazón es el lenguaje cotidiano, el sentido común, lo que en la más elevada metafísica del espíritu se llama memoria suya en San Agustín, de la vida humana, cultural, técnica, política, etc. ¿No? Si el hombre no tuviese corazón, no sería un sujeto apto para que Dios le enviase a sus corazones el Espíritu Santo que se nos da. San Pablo dice que porque hemos sido constituidos hijos de Dios, Dios Padre ha enviado al Hijo, nos prometió que el Padre nos daría a su Espíritu, envió Dios, que porque le envía nuestros corazones su Espíritu, nosotros podemos llamar a Dios Padre. Todo esto dice San Pablo. Pues bien, si no tuviéramos corazón, me explico, no podríamos ser los receptores del envío del Espíritu Santo en nuestros corazones. Si no hay corazón, no habría dónde enviar el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, spiramen vivificum divinitatis, el Espíritu que hace vivir, que da vida, que hace vivamos, es enviado a nuestros corazones. Este enviar el Espíritu a nuestros corazones, que se nos da en el bautismo, por la acción misma del sacramento, que se nos da en cualquier momento en que nosotros oigamos la palabra de Dios con sinceridad y movidos por la gracia, y que se ilumine nuestro entendimiento y se radique nuestra voluntad en la caridad y en el propósito de servir a Dios. Esta vida que se nos da al Espíritu Santo, por esto, porque tenemos en este nuevo ser desde nuestro corazón, por eso tenemos virtudes teologales y virtudes morales cristianas, que son lo que explicaremos en las sesiones que siguen. ¿Me explico? Claro, no vamos a suponer que lo humano pudiese haber escrito Aristóteles un tratado de las virtudes intelectuales y morales del hombre, sino hubiese habido los hombres tal como son y como Aristóteles se dio cuenta que eran vivientes, conscientes de sí mismos y con palabra y voluntad libre. Si no hay praxis, no habría ética tampoco, estudiar ninguna, ¿verdad? El ser del hombre se funda su moralidad. Radicalmente en el ser personal se funda su moralidad. Pues en el ser hijos de Dios, porque se nos ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo, nuestra intimidad de vida humana nos hace sujetos potencialmente capaces de recibir esto. No tenemos exigencia ninguna, pero Dios no podía enviar al Espíritu Santo al corazón de una encina, porque las encinas no tienen corazón. No podría enviar el Espíritu Santo al corazón de una roca, porque las rocas no tienen corazón, ¿me entienden? No podría hacer hijo suyo, partícipe de la misma naturaleza, a un animal, porque los animales no son creados en su ser a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, en nuestra creación de seres personales, tenemos una intimidad en la que radica nuestro entendimiento, nuestra voluntad, que es la que Dios, con la encarnación y la misión del Espíritu Santo, y por la economía del misterio en la Iglesia, que nos incorpora como cuerpo místico de Cristo, nos da un nuevo ser de hijos de Dios. En este ser se funda un nuevo modo de entender, que es la fe, un nuevo modo de anhelar la felicidad, que es la esperanza teologal. Noten bien que si el hombre no fuese un ser naturalmente inclinado a desear ser feliz, no tendríamos sujeto obediencial de la virtud de la esperanza, de la cual es una dimensión esencial que nosotros queremos ser felices y esperamos serlo. ¿Entienden? Esto es natural al hombre, de anhelar la felicidad. Lo que es sobrenatural es que nos atrevemos a desear y a esperar de la misericordia de Dios amar a Dios con un amor de amistad, de hijos a padres. Y Cristo dice, os diré, no os llamaré siervos, sino amigos. Entramos en una convivencia, que no sé, ya ven ustedes que amistad, si no hay ser personal y vida personal, tampoco hay amistad. Pero el que nosotros seamos seres que, o en lo humano, somos capaces de amistad, nos hace sujetos aptos para recibir este mensaje, que Dios nos ha hecho hijos suyos, amigos suyos, que ha unido nuestra vida humana personal a Él como con mayor intimidad que la esposa a su esposo. Y eso es el mensaje cristiano. Hemos así sido puestos en un vivir cristiano, porque hemos sido puestos en un ser vivientes, en un ser vivientes, con una vida de hijos de Dios, ¿verdad? He querido explicar esto hoy con un poco de filosofía, pero parecía conveniente para que veásemos esto. Pueden resumir la clase de hoy diciendo, toda la vida cristiana comienza porque Dios, enviándonos su Espíritu, nos hace hijos de Dios. ¿Lo envía a dónde? A nuestro corazón. Si no tuviésemos corazón por la creación, no podríamos recibir el Espíritu Santo por la redención, ¿me explico? Y entonces no podríamos tener las operaciones del vivir cristiano. Operaciones que tienen unos principios operativos análogos a las virtudes de tipo humano, pero completamente heterogéneas y superiores. No solo las virtudes teologales, sino las virtudes morales del cristiano son de otro género que las virtudes teologales.